¿De qué hayamos quedado en hablar hoy? ¿Cuál era el tema? Joder, esto es trágico, ¿eh? No sé si habéis. ¿Alguno aquí ha leído el libro de El Manantial de Ayn Rand? Lo terminé de leer hace bien poco. Joder, qué frío hace en mi casa. Lo terminé de leer hace bien poco. Y en ese libro. En ese libro se. se En ese libro se presenta la imagen, bueno, se presenta a un hombre que en realidad no es un hombre, ¿vale? Es como una especie de ideal de hombre. Y como ideal de hombre es totalmente inalcanzable, porque es un hombre totalmente noble, totalmente, digamos, no sé. Vale, exruf, no pasa nada. Diga, no sé, ¿sabes un ideal de persona? Que dices, esta persona es perfecta, pero que solo pretende ser un ideal, que eres consciente de que no puedes mejorarlo, que no puedes alcanzarlo porque es un ideal, entonces no puedes alcanzarlo. Total, que en el libro el protagonista es así, es un ideal de persona que, digamos, solo hace aquello que entiende que es noble hacer. Y joder, es una mierda. Porque yo estaba en la llamada esta. Estaba ya en la llamada a esta hora. Y no me siento muy noble haciendo esto. O sea, no es un trabajo, digamos, que yo me sienta noble haciendo. Pero lo hago, porque tengo que pagar la luz esta. Así que sí, es trágico. No lo leáis. No lo leáis ese libro, no lo leáis. No lo leáis porque luego uno se siente mal. A ver, en realidad sí, leedlo porque es buenísimo. Y de hecho bueno, me ha ayudado mucho a ver esto y también me ha ayudado mucho a que ahora vaya a dejar estos trabajos, lo cual es trágico porque necesito dinero, pero bueno, ya veré cómo lo haré. Bueno, a ver, voy a ver primero una cosa, un tema. Primero, ¿qué pasa? Isi Wisi. Ha llegado Isi Wisu, es el mejor. ¿Qué tal, Carlos? Veo que has entretenido a la peña. Veo también que te han quitado la pole. Te la ha quitado Jos encima. Qué fuerte, encima de Shitcoiner. Es rápido. Rafteleka ha estado fino ahí. Juan Ángel me ha ayudado mucho con un tema que no sé si seré capaz de gestionar. Ha venido Purgandus, por favor. Una ovación a Purgandus. Qué gran persona. De la jungla también está. Lindo abocado, como no podía fallarnos. Y bueno, pues espero haberos amenizado la espera con mi gran variedad de canciones. A ver, que Carlos me quiere poner un ejemplo aquí. Está haciendo otras cosas mías todo el día, no es tampoco que vamos a dejarlo mucho. Ya, es que lo de la nobleza es complicada. Ya te digo, pues no leáis ese libro, no leáis ese libro porque devuelve a uno bastante, bastante riguroso a la hora de medirse y es complicado. Tenemos que aceptar que, o yo al menos tengo que aceptar que no siempre puedo ser un dechado de nobleza, ¿sabes? Por más que me gustaría. Y nada, es lo que hay. Lo bueno es que os tengo a todos aquí. Voy a buscar una cosa que tenía que buscar. A ver. Y tenemos un par de temas. Coño, solo Mark, este es nuevo. ¿Qué pasa, Gómez? Ese no es nuevo, Gómez ya le conozco. A ver, no, yo no quería buscar esto, yo quería buscar otra cosa. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Habéis visto que llego tarde y todo, pero aún así esto no está sufriendo. O sea, lo estoy gestionando bastante bien. No se ha roto nada, todo controlado, tal, bien, no sé, bien. Metal Trader, hostias, qué nombre más guay. Bien, vamos al lío. Empezamos por algo que no íbamos a hablar hoy. Venga, empecemos por algo que no íbamos a hablar hoy, pero porque lo habéis sacado vosotros el tema del multifirma y demás, y me parece muy interesante. Y coño, tío, que no te había visto. O sea, sí te he visto, pero no te he dicho nada. Que habéis hablado de multifirmas de estos y quería, coño, joder, no seas pesado. Y quería enseñaros un poco lo mío. Ya os dije que el día que lleguemos a 500 suscriptores, vamos por 306, tenía que haber dicho 1000. Bueno, en realidad son seguidores, que no son suscriptores. O sea, que depende de cómo lo gestionemos. Pero bueno, que cuando llegásemos a 500 algo, iba a enseñaros cómo hacer un multifirma de estos. Yo creo que me lo pasé tan bien el otro día hablando de Lobezno y compañía. Es una gran experiencia. Total, que a ver qué ha pasado, bien, tal, todo bien, ¿no? No se ha roto nada. Vale, parece que se había roto algo, ¿no? No, pues no, no se ha roto nada. Bien, que dice aquí, que sea, qué movida, ¿qué es esto? Allow, deny, no sé qué pasa. Es que se ha cortado el chat por no sé qué ha pasado. Sí, no sé quién, alguien había puesto algo en el chat y no sé qué había pasado. Total, que ¿qué estaba yo diciendo? Ah, sí, lo de los multifirmas. Que un día podemos hacer un multifirma aquí todos junticos. Pero os voy a enseñar un poco el mío, cómo va, ¿vale? Y otra cosa, antes de enseñaros lo mío, me pareció interesante que mientras estaba yo aquí sin hacer nada, o sea, mientras estaba yo aquí ganándome el pan, básicamente, y vosotros esperando. Os habéis ahí animado mucho vosotros ahí a escribir, que igual deberíamos crear un chat, ¿no? Alguien ya me lo ha dicho muchas veces. Alguien siempre me dice lo de hacer un Discord o un Telegram. Igual podríamos hacerlo, porque no sé, parece que os divierte esto. O sea. A ver, joder, un momento que me han escrito los japos. Ok, uf, qué locura. Un Telegram, ¿no? Ya, eso es lo que estaba yo. Estaba escribiendo así a los japos, que me estaban rayando de repente otra vez. No, no se escribo en japonés, no sé decir nada en japonés. Arigato y poco más. Y cuando les llama a alguien por teléfono, estoy ahí en una llamada, y les llama a alguien por teléfono y cogen el móvil y hacen ahí. Un momento. Y dicen ahí, Misi Misi. Como en las pelis. No sabía que eso del Missy Missy se decía. No sé, es muy divertido. Pero bueno, que a ver, lo que quería enseñaros. ¿Esto funcionará? ¡No! ¡No funciona! ¡Wey! Me encanta cuando no funciona. ¡A tope con la cope! ¿Por qué no funcionas? Deberías funcionar. Desgraciado. Es que siempre, siempre está igual. Siempre está igual. Siempre está haciendo lo que no tiene que hacer cuando no quiere hacerlo. Es que siempre me hace lo mismo. ¿Dónde está esto de? ¿Dónde está esta cosa que? Esta cosa, ¿dónde está esta otra cosa? OBS, os pongo aquí en OBS, os pongo ahí un loop infinito. A ver, no, yo quiero enseñar otra cosa. Quiero enseñar. Joder, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi primo? Ahí estás. Bien, uff. Mejor un Discord tal con canales temáticos. A ver, no os flipéis, cuántas cosas queréis tratar. Pero bueno, como vosotros digáis, parece que Telegram va ganando. Dar un nombre de romano es mejor, pero ¿qué es esto? ¿De qué estáis hablando de repente? Increíble, por cierto, tengo la P como la de Alberto. ¿De qué os pasa? ¿Qué estáis hablando? Bueno, mirad, esto es un multifirma, ¿vale? En Spectre. A ver, que no se ve bien. ¿Ves? Spectre multifirma. Vale, entonces no se ve lo que no tiene que verse, perfecto. Y veis, ahí he quitado mis cientos de bitcoins para que no se vean. Y esta es la historia. ¿Ves? Tienes un Kobo, tienes un cold card y tienes un monedero papel. Y entonces con estos tres, te hacen falta dos firmas. Es un 2 de 3. Entonces, normalmente cuando tú quieres mover pasta de aquí, pues coges la Kobo, firmas, coges la cold card, firmas y se mueve el dinero. Vale, un multifirma, multisig es multifirma, ¿vale? Multisignature, multifirma, multisig. Es básicamente que tú tienes un monedero que hace falta varias firmas para abrir. Es como cuando es como los submarinos y los torpedos nucleares, ¿vale? Tienen multifirma. Pues esto es igual. Tú te hace falta dos personas. Que le den a la llavecita y cuando los dos, bueno, dos personas, necesitas dos llaves, digamos, que le den a la cerradura y cuando le dan a la cerradura, pues listo. Los dos, o sea, el misil sale, en este caso salen las bitcoins. Entonces te hace falta, te hace fa esto es un multifirma y lo gestionas desde aquí. Aquí puedes crear, esto es en Spectre, ¿vale? A ver, ¿veis el muñequito de Spectre? Ese muñequito rojo, el Comecocos, ese es un Spectre. Pues nada, vais aquí a Spectre y aquí podéis crear esto de las direcciones, creáis direcciones, creáis direcciones para que la gente, bueno, pues para recibir allí. Le das a recibir, le das a enviar y todo lo que tú quieres. Y aquí ves todas las transacciones. ¿Ha visto cómo veis? Como veis, aquí tengo la primera, abajo del todo, veis una. Las que son las azules son entradas y las que son las naranjas son las salidas. Entonces veis, hubo una entrada, me aseguré de que podía sacar. Importante. O sea que lo primero fue una entrada de pasta, luego fue una salida de a ver que esto no se, a ver si se va a quedar aquí el dinero para forever. Y una vez que demostré y comprobé que no se podía perder, pues ya está. Pues todo ha entrado. A ver, el tema del multifirma, que puede o no gustaros, a mí la verdad es que me encanta. El tema del multifirma es que te da mucha paz porque sabes en todo momento, a mí por lo menos me da mucha paz. Porque yo tengo, yo qué sé, soy bastante público, ¿sabes? Se ve mi cara, se ve mi nombre, la gente sabe que estoy en Andorra. Ahí no hay tanta gente viviendo aquí, ¿sabes? Total, que si viene algún zumbao y quiere entrar en mi casa, primero que sepa que me estoy sacando la licencia de armas y cualquier día haré un directo con mi escopeta. Y segundo, que sepa que yo aquí no puedo hacer nada. Porque no hacen falta más firmas, más que una firma para sacar la pasta. Y yo solo tengo una. Así que pues no se puede hacer nada, ¿sabes? De modo que por mucho que quieran venir a quitarme mi monedero, pues se llevarían una firma, pero ya aún así habría dos firmas más que podría yo hacer para mover esto. Entonces, pues eso, habría que irse a otro sitio por ellas. De hecho, ni siquiera están en Madrid, lo cual lo complica un poco más. Sí, de hecho, el multifirma del que habla... Ahora voy con Antolier, un momento. El multifirma del que habla Luna, ese es el Seed Signer. Y de hecho el Seed Signer me vale para esta de Paper. ¿Veis que hay tres monederos a la izquierda? Pone Kobo, pone Cold Card y pone Paper, ¿vale? Pues Paper es un monedero papel, que eso te sirve con un Seed Signer para firmar con un Seed Signer. Que es lo que explicaba Lunático en el otro día. Ay, breve pausa y ahora vamos a los problemas varios, ¿vale? Que podéis ver en esto. Breve pausa, pero es que es una pausa importante. Recordaréis algunos que hace unos días estuvo aquí un tal Joaquín, que dijo ser hermano de un tal José. Bien, pues José acaba de hacer aparición. José, no confundir con Jos, a quien todos odiamos en este chat, José es ese que ha escrito ahí lo de qué cosa más bonita, que usa el nombre de Antolier. Bien, este es José, que es lo más. Y ya está, pues José es lo más, y podéis decirle hola. Este es el José del que hablaba el otro día. Qué tío más majo, que es un amor. Bien, a ver, que dice Cío que si no es mejor una passphrase en mi memoria. Sí, pero a ver, si yo sé la passphrase esa y viene alguien y me hace el típico ataque de la llave inglesa, que es que viene con una llave inglesa y te da de hostias hasta que tú dices el passphrase, pues igual digo el passphrase. Pero si ni siquiera puedo, por mucho que me dé de hostias, pues yo no podría decirle el passphrase. O sea, primero porque igual no hay passphrase, que también puede haberlo. Sino porque también, si por mucho que tenga el passphrase y no tengo las otras firmas, pues no se puede hacer nada. Así que es como añadir un poquito más de seguridad. A mí la verdad es que me parece bastante, bastante guay. Es muy tranquilo lo de tener un multifirma. A ver, tienes la preocupación que dices, ¡ay, que se me rompe uno! Imagínate que se te rompe la cold card. Bueno, no pasa nada. Se te rompe la cold card, tienes la frase, la frase semilla para respaldarlo. Y si pierdes también la frase semilla, bueno, pues no pasa nada. Tienes otros dos. Y con esos otros dos puedes mover la pasta. A ver, para el día a día no es práctico. Pero es que en el día a día que vas a estar moviendo ahí todo tu dinero, pues hombre, no. Es como si vas a comprar el pan y sacas la escritura de la casa, sacas todo el dinero que tienes en la caja fuerte y lo llevas ahí encima. Es muy complicado. A ver, que está el chat muy, muy, muy interesante. A ver, si necesito una transferencia... A ver, claro, por eso digo que tú no sales con todo el dinero, con toda la riqueza que tienes de tu casa para comprar el pan. Sales, pues eso, con un Moon Wallet, por ejemplo, en el que tienes eso, pues 1.000 pavetes. Bueno, 1.000 pavetes. No sé quién sale con 1.000 pavos. Pero tienes 200 o 300 pavos y ya está. Y con eso, si se te da la ocasión de pagar algo en Bitcoin, que ya tendría que darse, Pues la pagas con el Moon Wallet, o con el Blue Wallet, o con el Leches Wallet. Pero que no vas con toda tu riqueza ahí. Y cuando gastas el Blue Wallet, pues le metes un poco más y ya está. Está carísimo el pan. ¿Dónde están los Bitcoin? Pues los Bitcoin están en una dirección y yo tengo, digamos, las llaves que dan acceso a esa Bitcoin. Ahí están. Y tengo las llaves, pues eso, cada uno en un sitio, eso es la movida. He probado a replicar el wallet multisig en otro PC, por si se rompe el que usas. Pues eso es otra cosa que tendría que hacer. Pero en realidad, a ver, tú lo que haces es que conectas a tu nodo. Te conectas a tu. O sea, te conectas a tu nodo. Desde tu nodo, que lo puedes tener en cualquier sitio, te accedes a tu Spectre. Y en tu Spectre tienes tu configuración del multisig. Y aparte, tú luego tienes, si no, la capacidad de recrear, digamos, ese multifirma en cualquier sitio. Porque tienes algo de. Tienes algo de Spectre que te permite ya recrearlo fácilmente, pero bueno, que también podrías sin acceder a eso. O sea que, no, en realidad está bastante, te da bastante, ¿cómo se dice? Te da bastante, joder, no me sale la palabra. Vamos, que es que tienes que ser muy parguelas. O sea, tienes que liarla más de una vez para que la cosa se complique. Porque claro, tú tienes. Para empezar, tienes los monederos. Luego tienes las frases semillas. Luego tienes los respaldos. Esos puedes tener por cualquier sitio. Y de hecho, es bueno tener varios. Y tenerlos en varios sitios. Los respaldos para poder recrear el multifirma. Vamos, que al final acabas con un montón de cosas en un montón de sitios. A ver, que si tengo un plan de herencia, pues no, la verdad es que no. Eso todavía no lo he gestionado. Y tendría que hacerlo. Así que sí, es triste. Espero no morir pronto. De hecho, lo que me habéis dicho del recrear el multifirma es interesante. Y me voy a apuntar porque tengo respaldos en varios sitios, pero no sé si tengo aquí. Aparte de. ¿Cómo era esto? Respaldo. Me voy a apuntar que si no se me olvida. Respaldo de multifirma, porque aquí no sé si tengo. Y aquí es bueno tener. A ver, multifirma es para 5 bitcoins para arriba. Pues hombre, depende, porque imagínate que bitcoin se pone a 100.000 ahora dentro de un mes. Coño, pues entonces ya no son 5 bitcoins. Igual con 2,5 ya te empieza a compensar, ¿sabes? Bueno, de hecho sí que tengo un plan de ahorro, o sea, un plan de herencia, medio plan de herencia. Y el plan de herencia consiste en que al menos uno de mis hermanos sabe cómo funciona un monedero. Lo cual, oye, está un paso más cerca de saber al menos acceder a algo, ¿sabes? Tiene una frase semilla, así que, oye, con eso podría recrear un wallet. Así que, oye, algo es algo. No, no es ideal, pero algo es algo. Bien, a ver. ¿Qué nos está pasando? ¿Hay que hacer algo o qué? Sí, tiene uno de tres, ya está un poco fuera, pero bueno, habría que gestionarlo un poco mejor. Que, a ver, ¿no tenemos otro par de temas que tocar aquí o qué os pasa? A ver, sí, de hecho, el de hoy iba de reírnos un poco de Jos, así que riámonos de Jos. Está Jos en el chat, ¿no? Menos mal, porque si no. A ver, este no es Jos, ¿no? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Esto es. Vamos a leer un poco de esto. Esto de Invictus es un sitio que te permite invertir en cripto, ¿vale? Usando su token. Entonces, leamos lo que nos ofrecen, porque me parece muy interesante. Invierte en un fondo indexado de criptomonedas con riesgo reducido. Bien. Atención al contenido, que es bastante a tope. CryptoHedge, no sé qué, es un fondo de índice inteligente. ¿Ves? A mí ya, cuando llego a fondo de índice inteligente, a mí ya me han echado. A mí ya me han echado, porque fondo de índice inteligente. ¿A qué llamamos inteligente? Porque yo, francamente, conozco mucha gente y no coincidimos nunca en lo que entendemos como persona inteligente. O sea que ya un ente inteligente me costaría verlo. Pero bueno. Es un fondo de índice, es un fondo de índice, que ya, para empezar, el español lo llevan justo. Y luego dicen inteligente, que brinda a los inversores exposición a los 10 principales criptoactivos al tiempo, atención que esta es la mejor parte, al tiempo que limita la pérdida de capital a través de un mecanismo dinámico de cobertura de efectivo. Chan chan, frase máxima. Esta es la típica frase que te manda un tío de marketing que te dice: esto suena guay. Dice: tú hazme caso, tú pon esto que la gente se le va a atragantar la frase en el cerebro y va a pensar: Dios, estos tíos saben la hostia. Porque, ¿cómo puede ser que sean capaces de limitar la pérdida de capital a través de un mecanismo dinámico de cobertura de efectivo? Dios, qué barbaridad, qué frase más bien conjugada. Y luego, invertir ahora. Claro, es que después de esa frase, ¿quién no va a invertir? Es normal que muchos acaben invirtiendo en esto. Bien, entonces, sigamos aquí. Lo que te explican, bueno, que lanzaron en marzo de 2019, que el token se llama C10, lo cual ya me está indicando que hay un token, lo cual ya me está dando mal rollo. El token NAV, Net Asset Value, en plan el valor neto del token, que no está claro lo que, no sé por qué Net Asset Value, no sé qué significa Net Asset Value en cuanto a un token, será el precio del token, ¿no? O sea, que ¿cómo es eso de Net Asset Value y es un token? No, no entiendo. Y el valor del fondo, 19 millones. Yo creo que es que dicen cosas que son postureo. Ventajas del fondo. A ver, vamos allá. Diversificación. Diversificación. Sí, estáis viendo lo bien que lo estoy vendiendo. Vamos. O sea, o sea, como después de esto, alguno meta pasta aquí, manda huevos. A ver. Diversificación en las 10 principales criptomonedas. Bien, todos sabemos que diversificar es una palabra que nos han vendido como que es positiva. Hay que entender que diversificar no siempre es positivo. O sea, si las opciones son oro, dólar y, no sé, maíz, bueno, no, el maíz puedes ponerse caro. No, digamos que si las opciones son oro, dólar y tierra del jardín, pues oye, igual no merece la pena diversificar, ¿sabes? Igual podrías simplemente comprar, sí, o bolívar. Igual simplemente podrías comprar oro o dólar, si te da mal rollo lo de las cosas que brillan, pero no querrías diversificar en una cosa que es una mierda. Pero bueno, vale. Diversificación en las 10 principales criptomonedas. La exposición al mercado de criptomonedas a través de los 10 activos principales por capitalización de mercado, cosa que es mentira, ofrece beneficios de diversificación significativos, que habría que ver. Significativo es la típica palabra que dices aquí y que queda guay, pero que no te están diciendo nada. O sea, exactamente cuánto, o sea, ¿cuánto es ese beneficio? ¿Hay de verdad un estudio que me diga cuánto estoy ganando yo por diversificar de esta manera? Pues no que yo haya visto. Al tiempo que reduce riesgos de concentración al limitar las tenencias del fondo al 15% por cada criptoactivo. Bien, total, que te están diciendo de nuevo lo mismo, que si tienes un fondo con oro, dólar y bolívar, que sería bueno limitar la concentración, cuando en realidad lo bueno sería justo lo contrario, concentrarse mucho, pero en el activo bueno. Por mucho que diversifiques, si te metes en mierda, pues la mierda no deja de ser mierda. Total. Que la diversificación es un poco timo. Bien, siguiente. Atención, atención, que esta es la mejor parte. Bueno, no, es que tantas buenas partes. Algoritmo de cobertura basado en análisis cuantitativo. Aquí es cuando a la gente le explota el cerebro y de repente y sale con el meme ese de Fry, el de Futurama, de toma mi dinero y cállate, ¿no? Pues eso es lo que le pasa a la gente cuando lee esto. Que lee algoritmo de cobertura basado en análisis y dices: Dios santo, esta gente y todo lo que sabe. Si yo ya con la palabra algoritmo me atraganto. O sea, esta gente seguro que sabe mucho más que yo. Total, que bien, expliquemos a ver qué significa, entendamos a ver qué significa esto del algoritmo de cobertura. El fondo ajusta dinámicamente su exposición a las criptomonedas utilizando un algoritmo desarrollado por nuestro talentoso equipo de ciencia de datos. Este es el Paco que dice Jos. Nuestro talentoso equipo de ciencia de datos para reducir la volatilidad, atención, y mejorar los rendimientos a tope. El fondo tiene como objetivo evitar las reducciones. ¿Reducciones? ¿Qué significa reducciones? Es que ni siquiera está bien traducido. Pasando a tenencias de efectivo que devengan intereses, no sé de dónde vienen, durante los mercados bajistas y volviendo a las criptomonedas una vez que los alcistas regresen. O sea, un poco básicamente lo que te está diciendo. De hecho, esta última frase. Esta última frase es perfecta, porque es así, es un poco así. Lo que dice es pasando a efectivo, durante los mercados bajistas y volviendo a criptomonedas una vez que alcistas regresen. Para empezar, esto, o sea, esto y el castellano no se han visto nunca, o sea, no se conocen el uno al otro, pero bueno, digamos que se han cruzado. Pero lo interesante no es eso, sino que está diciendo literalmente, al menos en su castellano un poco extraño, que están vendiendo abajo y comprando arriba. El mercado se cae, ahora vendemos y luego cuando suba el mercado ya compraremos. Bien, a tope, primo, ahí. Esta web, a ver, esta web me ha llegado de una... Es de un anónimo. Anónimo, ¿vale? Ya está. Es de un anónimo que está en el chat y se llama Jos. Y nada, me lo pasó para que lo estudiase. Y aquí lo estamos estudiando, ¿vale? Porque, oye, hay gente que quiere diversificar y quiere indexar, pues me mandan estas mierdas y entonces yo tengo que usarlas aquí para reírnos un poco de todos, ¿vale? Total, que... Bien, ya hemos dicho que la diversificación no tiene por qué ser buena. Segundo, hemos dicho que el algoritmo de cobertura basado en lo que dice Paco, ¿sabes? Claramente no tiene nada. Y luego encima su plan de vender abajo y comprar arriba me parece también la hostia. Y finalmente vayamos a la debida diligencia que, por si no fuese poco, todo lo horrible de esto, en el debida diligencia aquí están poniendo algo de una mano con tierra y una plantita. Lo cual ya me está dando pistas de que estos son los típicos come plantas, que van a ser típico histérico del CO2, fijo. así que ya me cae mal, solamente por el icono, pero leamos lo de la debida diligencia. Nuestro experimentado y experto equipo de analistas, bien, el amigo de Paco evalúa cada criptoproyecto antes de ser elegible para ingresar al índice, lo que ayuda a evitar pump and dumps, bien, o estafas que el inversionista típico no podría evitar. Esto es pura magia. Si tenéis más mierdas de estas, por favor, mandádmelas, es divertidísimo. Es que el contenido es buenísimo. ¿Quién escribe estas mierdas? A ver, bien, el amigo de Paco dice que se va a poner a evaluar esto, pero es que lo gracioso es que aquí, o sea, un palmo más a la izquierda está diciendo a través de los 10 activos principales por capitalización. A ver, si me estás diciendo que estás usando los 10 principales activos, ¿qué está haciendo el equipo de analistas? O sea, se levanta cada día, ve los 10 primeros y dice, vale, pues, oye, que los 10 primeros. Y el jefe les dice, muy bien, equipo de analistas, estáis a tope, este año os lleváis un bonus. Todos los días sois capaces de leer los 10 primeros criptoactivos sin que cometer ninguna falta. O sea, qué bien leéis. Muy bien, chicos, muy bien, equipo. Seguid ahí. Esto es la leche, ¿eh? Venga, a ver, bajemos un poco. A ver qué más tenemos. Ficha de comunidad ICAP. ¿Qué cojones es esto? Invictus Capital Token. ¿Qué? Bueno, pongo el vídeo. No voy a poner el vídeo porque no se va a escuchar ahora. Pero bueno, ¿qué paso? Actuación. A ver, actuación. A ver, este es un tema interesante. Y es que dice actuación, que de nuevo está traducido de no se sabe dónde. Neto de comisiones de gestión. Esto ya nos está apuntando, esto del neto de comisiones de gestión, de qué viven Paco, su amigo el analista que no hace nada, y el que ha montado este chiringo, ¿vale? Que lo que hace es básicamente lucrarse de los pobres inocentes que compran los 10 principales activos a través de esto, en lugar de ir al mercado y si quieren hacer eso, hacer lo mismo, pero en el mercado. Bien, pues está pagando las comisiones estas y así es como viven Paco y su amigo el Comedonus de al lado. Y lo interesante de todo esto es que te dice, esta es la actuación, que supongo que se refiere a la rentabilidad. Y esa rentabilidad es del 493%, que tú dirás, oye, pues, joder, qué a tope, ¿no? O sea, si esto está respaldado por los activos que están en los que están invertidos, y entre ellos están Bitcoin y otros más, bueno, pues en Bitcoin habrías ganado solamente un... joder, que me está llamando al Pepito. A ver, perdón. En este activo estarías, joder, qué pesado. Momento. En este activo estarías... ay, qué pesaditos son. En este activo estarías ganando un 500% con Bitcoin y un 400%, ya, es que son muy pesados. Y un 493% cuando te inviertes en este fondo. Entonces, ya ves tú, ¿sabes? ¿En qué momento? Porque con un 500% comparado con un 500% en Bitcoin, pues no sé, demasiado riesgo me parece a mí para estar invertido en esto en lugar de simplemente estar en Bitcoin. Pero a ver, veamos un poco la participación actual del fondo, que es la leche. Es que esto es a lo que se dedican el amigo de Paco y Paco. A ver, 14,52% Ethereum, Binance el 15%, Bitcoin el 15,3%. O sea, ¿en qué está basado esto? Porque, no sé, Binance pesa más que Bitcoin. Bueno, vale. Cardano pesa casi lo mismo que Bitcoin. Solana está ahí, bueno, Solana ha estado bien, por lo menos, oye, dentro de lo que es esto. Luego, Dogecoin un 7%. Toma ya, a tope. Uniswap un 3, Avalanche un 3, Terra. Pero a ver, aquí es flipante lo de Cardano, por ejemplo. O sea, Cardano es una blockchain fallida. O sea, no sirve para nada. No es ya que sea un timo, que también, pero es que ni siquiera sirve. El otro día encontré en Twitter, no sé si lo voy a encontrar ahora, pero básicamente encontré en Twitter un tipo que había estado haciendo un análisis sobre Cardano y testando la blockchain. Y bueno, básicamente mostraba que en Cardano no se puede hacer DeFi. O sea, lo de DeFi que se hace sobre Ethereum, en Cardano directamente sería imposible o prácticamente inviable. Pues no entran en un bloque de Cardano la información que tienes que meter cuando usas DeFi. Total, que es un puto timo. No vale para nada. Y esa mierda que no sirve para nada pesa un 13,5% del portfolio, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? Bien, ¿para quién es este fondo? Te digo yo para quién es. A ver... Potential Return Risk. Me encanta, ¿eh? Me encanta que han traducido todo mal y esto no lo han traducido siquiera. Riesgo medio alto. Invertir en el naciente mercado de criptoactivos ofrece un enorme potencial alcista, pero la tendencia alcista histórica se ha visto marcada por fuertes movimientos bajistas, ocasionales, que presentan riesgos significativos. El fondo tiene como objetivo limitar, no sé qué, bueno, vale. Corto, el fondo tiene como objetivo capturar las ganancias esperadas, chachi. El reequilibrio regular, que no sabemos lo que es. Significa que el fondo también es adecuado, no sé qué, invierte en la plataforma, preguntas frecuentes, cómo funciona el proceso de inversión, se pueden realizar con Bitcoin, Ethereum, Dash, Tether, fíjate cómo cogen dinero bueno y te dan dinero malo. ¿Cómo canjeo mis tokens? Se pueden canjear por su valor total a través del portal del inversor. Hostias, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del portal del inversor? O sea, esto es más turbio todavía. O sea, esto es más turbio de lo que podría uno pensar. O sea, ni siquiera parece que el C10 esté cotizando en un mercado abierto. O sea, esto parece que está cotizando en el portal del inversor, que habría que saber qué es. ¿Qué es eso del portal del inversor? Porque no parece una, no suena a bolsa. O sea, no suena a que hay un mercado libre en el cual la gente cambia C10 por Ethereum, sino que se cambia en un portal del inversor. Eso es turbio de pelotas. El contrato inteligente C10 tiene liquidez para los canjes que se pueden durar. Buah, chaval, esto es más turbio todavía de lo que yo pensaba. El cambio en el valor de C10 entre la inversión y el canje determina en última instancia la ganancia o pérdida del inversor. Buah, chaval, esto es peor. Esto es peor. O sea, esto es peor que una mierda. O sea, esto es una mierda pinchada en un palo. Ciertamente. O sea, esto es muy turbio. O sea, la parte esa del portal del inversor es para mear y no echar gota. O sea, tú les estás dando Bitcoin que puedes canjear por dinero en cualquier momento, en cualquier sitio. Y ellos te están dando un token que se llama C10 y que no puedes canjear en cualquier momento, en cualquier sitio al precio de mercado, sino que lo puedes canjear solamente en el portal del inversor que ellos controlan. Dios santo, ¿pero qué mierda es esta? ¿Pero qué tragedia? ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido? Dios, esto es turbio, ¿eh? Pero turbio, turbio... Turbio, very turbing. A ver, ¿cómo funciona la cobertura de efectivo? Es que me da igual, ya después de eso, cada semana, de acuerdo con el algoritmo de Pepito y la estrategia de escritos en el light paper, se reequilibra los activos del portafolio y esto incluye una asignación dinámica de efectivo. La estrategia está optimizada para preservar el capital durante las caídas del mercado, claro que sí, al tiempo que permite la exposición a las criptomonedas durante las tendencias alcistas. Vale, sí, que lo que decía Paco. Paco decide cuáles son las comisiones. Costos continuos incluyen, incluyen una tarifa del 1,7% anual de gestión. Toma ahí, en toda, ahí, ahí, entre las costillas. Administración y custodia. Estos están incluidos en el precio del token C10 que se muestra. Que te la están clavando ya el tiro. Se aplica una tarifa del 0,5 por cada suscripción y redención para proteger contra el scalping y el arbitraje. Venga, hasta luego, primo, hermano. ¿Qué me estás contando? O sea, te están metiendo un 2,7%. Entre eso, ¿no? Sí, suscripción y redención. Sí, o sea, un 2 y más esto la comisión. O sea, en un año se te va un 2,7 o al menos un 2,3. 2,2, si no sacas la pasta. ¡Ah! Dios, qué fucking dolor. Me está doliendo, ¿eh? Pero me está doliendo físicamente. Noto algo ahí. Si algo me da, o sea, llamad a alguien. Crypto 10 es un fondo de financiación abierta que permite compras y reembolsos directamente a través del portal de inversores. Chan, chan. Para invertir en Crypto 20, no sé qué. Bueno, esto Crypto 20 será otra mierda. Bueno, da igual. ¿Cuáles son los detalles del contrato inteligente? Que está aquí, chachi, bien. Hay 18 decimales. Parte importante. ¿Eh? ¿Qué activos están excluidos del componente criptográfico de C10? No está XRP. Hombre, ¿cómo que no está XRP? Si es mi activo favorito. Qué vergüenza. A ver, ¿qué estrategias extra de generación de rendimiento utiliza el fondo? A ver, ¿qué es esto? Estrategias extra de generación de rendimiento. Esta es la típica pregunta que le hicieron en un webinar. Les hicieron en un webinar la pregunta y entonces dijeron, pues esto hay que ponerlo aquí. El fondo emplea una variedad de estrategias, no se sabe cuáles, para generar rendimiento sobre las tendencias del fondo. Que el fondo no tiene tendencia, sobre las tenencias del fondo, vale. Incluidas estrategias de arbitraje neutrales en el mercado y préstamos de margen. Estas ganancias se informan en nuestros informes trimestrales. En comparación con C20, C10 generalmente genera más rendimientos más débiles debido a la necesidad del fondo de poder reequilibrarse siempre en efectivo de manera ágil. O sea que encima están prestando tu dinero. Encima están prestando tu pasta, ¿no? Parece que esto de préstamo de margen, a mí me parece que están usando tu pasta y la están prestando por ahí. O sea, que si tú depositas Bitcoin, luego van y lo prestan por ahí en BlockFi y le sacan un 5% a tu pasta. Yo apunto a que esto está pasando muy prácticamente. Porque luego, total, lo único que tienen que hacer es ponerle un precio al C10S que valga lo mismo que los assets under management y para adelante. Total, que bueno. Si invierto utilizando Binance Smart Chain, ¿dónde se emitirán mis tokens de fondo? Sus tokens no se emitirán en la Binance Smart Chain, se emitirán en la cadena de Ethereum. Si usas Binance, eso es el método más rentable, pero solo se puede utilizar para invertir. ¿Oh? ¿Y no puedes sacar el dinero o qué? Dios santo. Bueno, vale. No sé. ¿En qué se diferencia Crypto 10 de Crypto 20? Venga, vamos a ver esto. Invertir en Crypto 20, comprar tokens, Crypto 20 proporciona una exposición pura a la criptomoneda que permite a los titulares de tokens gestionar su propio riesgo, así lo desean. Con la estrategia de asignación de efectivo de no sé qué, estos rendimientos han superado las tarifas vigentes cobradas por Invictus Capital. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Cuáles son los detalles? Restricciones para la verificación de la cuenta. Desafortunadamente puede ser el caso de que un posible inversionista esté tratando de verificar desde una jurisdicción que ha sido restringida por razones legales. Y esos no podrán verificar. Vaya. A ver, en los medios. Sí, vale. Ha salido en Crypto 10. Ha salido en Crypto 10. Y ha salido en Crypto 10. Bien, me encanta. Ha salido en un montón de sitios. De aquí al economista, cualquier día. A ver, veamos el footer que lo comentaban por ahí, que era interesante. Bueno, esta parte no. Georgetown, Islas Caimán. Bueno, podrían estar aquí en Andorra, joder. El acceso a los productos y servicios detallados en este sitio web puede estar restringido para personas, particulares, productos, en Estados Unidos no se puede, no sé cuántos, no se puede ofrecer la venta en Estados Unidos, todas las partes interesadas que comprueben previamente si tienen hecho legal, Vale, bueno. Total, que es una mierda. A ver, es que hay tantos riesgos con esto que, francamente, O sea, me parece turbio. Primero, que todo el contenido no tiene sentido, ¿vale? Primero, escriben en un español muy extraño. Segundo, te dicen cosas que no te explican y que no pueden explicar, como el algoritmo cuantitativo de cobertura de no sé qué mierdas. Luego te hablan de que el valor del token es esto, que no está claro que esté respaldado por el dinero que está ahí metido, pues parece que el dinero que está ahí metido luego está prestado a otras entidades. Total, que si todo el mundo de repente decidiese cambiar su C10 por dinero, es probable que hubiese un bank run de estos y no hubiese capital suficiente para hacer frente a las retiradas de efectivo. Y para terminar de todo, lo más crudo y triste y bestia de todo esto es el tema de que el C10, el token de estos chicos, solo se pueda comprar en el portal del inversor, cosa que ellos controlan y que básicamente te pueden dar lo que les dé la gana. Total, que horrible. Sin pararme al tema este de la diversificación. ¿Ves? A esto me refería. Que, a ver, si estás diversificado y entre tu portfolio diversificas mucho y metes en mucha mierda, pues ¿qué vas a tener? Pues mierda. Al final vas a tener mierda. Es como si haces un cocido que está diversificado porque tienes carne, tienes garbanzos, tienes patata y luego también pones, pues no sé, mocos. ¿Por qué vas a hacer eso? O sea, no mejora el cocido, ¿sabes? Pero lo pones ahí, es verdad que diversifica, pero no lo mejora. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Doge es la mitad de Bitcoin? O sea, ¿quién ha decidido esto? O sea, Paco tuvo una embolia cerebral el día que tuvo esto. Bien, que no invirtáis en esto. Y quien esté invertido, si es que hay alguien que esté invertido, pues yo ya le digo lo que haría. Lo malo de esto encima es que, como habéis visto, las comisiones, o sea, te crujen. Entonces, si ahora quieres sacar la pasta, te van a meter el 0,5% y ya has pagado encima el 1,7 ese. O sea, que es una... Y bueno, y también pagaste 0,5 por empezar. Total, que es que te agarran por ahí y luego es complicado salir. Total, horrible. Bueno, espérate que salimos de algo horrible para entrar en algo peor. De este hombre me habló... ¿Quién me habló de este hombre? Bueno, igual está aquí o igual no está aquí. Pero me hablaron de este tipo, que era muy cómico. No en el buen sentido. Pero estoy cansado de meterme con gente hoy, así que no voy a ahondar. Este es uno... Este salía o salía en el tema ese de... Salía en el sitio ese del documental que vimos el viernes o el fin de semana. Pero bueno, otro día nos metemos con esto. ¿Qué decía alguien de Bitbase? ¿Qué es eso de Bitbase? Bitbase. Bitbase.es. Bitbase.es. A ver, Bitbase.es. Compra y vende criptomonedas al instante de forma fácil y segura. Vale. Tin. ¡Uy! Tiene un token. Yo ya, cuando tiene un token, ya se me pone algo aquí. Porque, ¿a cuento de qué? ¿Para qué tienes un token? ¿Para qué? Es que... No queremos token. Bien. A ver. Comprar, vender, ir a una tienda. Pero sí, a ver, que puedes hacer préstamos, pero hazlos en Bitcoin. No lo hagas en tu mierda y moneda. No lo hagas en BTBS. ¿Cómo se llama esto? BTBS, sí. A ver. Tiki, tiki, tiki. Compra y vende Bitcoin de forma súper fácil. Bien, está ya... El copy está apuntando ya a adolescentes. Pero bueno, no pasa nada. En Bitbase puedes comprar y vender Bitcoin e Ethereum, además de cualquier criptomoneda del mercado en efectivo. Bien. Transferencia y tarjeta de la forma más rápida y segura. Chachi. Realiza tus operaciones en cualquier momento y en cualquier lugar con nuestra calculadora online. Bien. O si lo prefieres, puedes visitar tiendas, cajeros, no sé qué, no sé cuántos. Pues bien, no sé, pues esto no tiene mucha leche, ¿no? O sea, básicamente compras lo que sea. Y ya está, no sé, pues bien. Probablemente te metan una crujida, ¿no? ¿Cuánto te crujen estos? Cajeros, préstamos, a ver qué es esto de los préstamos. Préstamos. No lo ve, no sé por qué no carga los préstamos, no los carga. Ah, vale, sí. Consigue un préstamo inmediato por tus criptomonedas. Que no quiero BTBS, deja de venderme tu token de mierda. Consigue un préstamo inmediato por tus criptomonedas. Bitcredit es la línea de préstamos con garantía real de criptomonedas de Bitbase. ¡Hombre! Esto nos recuerda aquí a algo, ¿eh? Bien. Bitcredit es la línea de préstamos, tata. Una plataforma de alta seguridad. Bueno. Ya si me dicen que es segura, ya me están metiendo la preocupación en el cuerpo. Porque yo no estaba pensando que fuese insegura, pero en el momento en el que me dicen que es segura, ya pienso, joder, igual no lo es. ¿Por qué me quieres convencer de que eres seguro? ¿Hay algún riesgo o qué? Total. Donde podrás recibir con facilidad y de forma instantánea un préstamo sobre el aval de la criptomoneda que tú elijas. En esta calculadora podrás ver el importe de garantía que pedimos por el importe prestado con Bitcoin e Ethereum, pero si prefieres, no sé cuántos. Bien, hagamos la calculadora. A ver. Saltó la publicidad por el panel que pusieron en Sol. Ah, pues no sabía. A ver, cantidad de préstamo. ¿Cuánto dinero nos hacía falta? 30.000 euros. 30.000 euros necesitamos. Pero que yo solo quiero 30.000. ¿Pero por qué no puedo yo poner 30.000? Bueno, 25, que no me deja... Esto no es la leche de... O sea, solo te deja lo que te deja, ¿vale? No puedes para... Si te sobra, pues te sobra. A ver, 25.000, cantidad del préstamo. Periodo del préstamo. 10 meses, 12 meses, un añito. Criptomoneda de garantía, Bitcoin. Y esto supongo que es el importe de la garantía. 66, 70%. O sea, esto quiere decir que estás al 177, o sea, 170%. ¿Por qué le han puesto esto así? 0,66. 25.000. No entiendo. No lo entiendo. ¿Alguien lo entiende esto? ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cuánto estás dejando de garantía? Porque 0,66 Bitcoin son... Ah, bueno, solamente la mitad. Algo más de la mitad. ¡Hostia, es que mierda! No. Si pongo 40... Ah, no, vale, es verdad. Es lo más seguro. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué me estás contando? No lo entiendo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿40%? ¿Sobre qué? Yo he pedido 25.000. Y Bitcoin está ahora a 54.000, ¿no? No entiendo. Dejas un Bitcoin y te dejan 40% de pasta. Ah, vale. O sea que estás dejando... No, pero aquí pone importe de garantía 1,16. O sea que yo tengo que dejar 1,16 y el 40% es lo que me llevo, que son estos 25.000. Vale, es que en mi calculadora estaba al revés. Por eso me estoy haciendo la picha un lío. Vale, si recordáis en la mía ya había puesto una colateralización de 700%, porque soy un tío guay. Sin embargo, estos me están diciendo que puedo dejar 1,16, que son 1,16 por 54.000, 62.000 euros, y llevarme 25.000 a casa, es decir, el 40%. O sea que sí, efectivamente esto es lo más seguro, pero en ese caso estoy... con una colateralización del 120% o algo así. Unos números increíbles. Con ese colateral cualquiera es rico. Bien, pero eso es muy peligroso. O sea, lo malo de esto, a mi modo de ver, es que esto es bastante peligroso. Esta garantía es muy pequeña. Porque con una garantía de esto, básicamente del 100% que estás dejando, es una garantía del 100%. Si estás llevándote 25, estás poniendo 50. O sea, si estás sobrecolateralizado un 200%, más o menos. Joder, es arriesgado, ¿eh? Porque si Bitcoin te hace un menos 50, te van a quitar tus Bitcoin ahí del tirón, ¿sabes? Ya, si pagas, entonces te devuelve los Bitcoin. Y si pagas, no te devuelve los Bitcoin. Hombre, a ver, yo entiendo que cuando tú prestas los Bitcoin... Esto lo pones en un multifirma. O sea, tú dejas los Bitcoin en un monedero multifirma en el cual está la mitad de... O sea, tiene una firma tu colega, el del banco, el de Bitbase, y otra la tienes tú y otra la tiene un tercero. Hasta luego, Rafteleka. Y en ese caso, si hay un problema, pues entonces el Bitbase se lo lleva. Si tú pagas, pues te lo llevas tú. Y el tercero es el que tiene que decidir con esa segunda firma. Bueno, o Bitbase, si está de acuerdo. Total, que normalmente esto se monta con un multifirma. Porque claro, si tú depositas este dinero, 1,16 Bitcoin, y te llevas 25.000 pavos y luego no te quieren devolver la pasta, pues vaya, negocio has hecho. Así que sí, normalmente esto lo pones en un multifirma. Y es igual para las demás. Joder, chaval, qué arriesgado es esto. O sea, que te permitan hacer lo mismo con Polkadot, que Polkadot te baja un 50% mes sí, mes también. Joder, esto es arriesgado de pelotas. No sé. No, a ver, Berlín. Estoy de acuerdo. O sea, de hecho, la razón de ser de esta calculadora que estuve trabajando aquí yo para vosotros y que tengo que terminar, pues es justo eso. Que en el futuro podrás vivir de prestado. Prácticamente, casi literalmente. Pero ahora mismo no puedes. Pero en el futuro sí. Total. Que eso, esta es la vida. Así que guay, no. No sé qué sitio es el mejor. Lo mejor sería hacerlo en HODL. O sí, en HODL sería lo mejor. Pero lo normal es que en un centralizado te lo hagan. BlockFi te lo hace, creo. Y alguno más te lo hace. Sí, o lo que dice el lindo abogado. Total, que sí, que bien. Esto mola. De hecho, estoy terminando, o sea, sigo trabajando en esto, no me ha dado tiempo a terminarla. Esta calculadora, que pretendo compartiros la semana que viene, el martes que viene, esta pretende estudiar cuánto dinero necesitarías tener en Bitcoin para que, según las asunciones que tú quieras hacer, en cuanto al precio de Bitcoin y todo eso, sepa si te puedes retirar ya o no. Y como bien dice el Otil, la deuda de esto va creciendo. Esto es lo que debes. Que es cada año 96.000, 129, 164, 200, 240, 275, 314, 396, medio millón, pasan 20 años, debes casi un millón, pasan 23 años y debes un millón de pavos. Y dices tú, pero Dios santo, qué maldita locura. Pero hay una cantidad de Bitcoin en la cual esto sale rentable. O sea, hay varias cosas. Primero, que hay una cantidad en la cual esto sale rentable. Segundo, hay una evolución de Bitcoin en la cual esto sale rentable. Todo depende de si se cumplen tus escenarios. Y por eso aquí a mí me gusta, con la calculadora esta, poner escenarios lo más conservadores posibles. Porque no sirve de nada hacer un escenario súper bollante y que luego te quedes sin pasta. Entonces, por eso la calculadora esta lo que busca es eso, que podáis poner lo más triste posible. Por ejemplo, en este caso, yo pongo que Bitcoin sube de media un 20% al año, el primer año, y luego cada año va cayendo un 3%, ¿vale? Lo que va subiendo. Y Bitcoin en realidad de media lleva subiendo un 300%. O sea que cuando digo aquí un 20%, estoy tirando por lo bajo, muy bajo, muy bajo, ¿vale? Pero es bueno porque así estamos, en lo seguro. Pero por eso lo que voy a hacer ahora son proyecciones de qué tiene que pasar para que tú veas si te merece la pena, si no te merece la pena, cómo de lejos estás de retirarte, cómo de cerca. Porque hay un escenario muy claro aquí. ¿El escenario muy claro cuál es? El escenario muy claro es que si Bitcoin, o sea, que si las monedas fiat desaparecen poco a poco, que es lo que estamos viendo, este año con la inflación al 5% en Estados Unidos es la hostia. Si el euro y el dólar siguen desapareciendo poco a poco, esta calculadora de aquí te va a servir de sobra. O sea, incluso con una Bitcoin ya casi te podrías... Bueno, no con una. Con una Bitcoin no. Pero con 5 o 6 te podrías retirar ya del tirón porque cuentas con que la moneda fiat se va a devaluar. Y se va a devaluar tanto que te va a salir rentable el vivir de prestado. Porque cada vez tendrás que... cada vez debes más. Pero debes más dólares. Y tienes Bitcoin que cada vez vale más dólares. Así que está bastante bien. Pero bueno, como digo, aún tengo que hacer trabajo en esto. Tengo que apañar algunos otros números. Pero es que si os fijáis, he estado haciendo yo muchos números. ¿Lo puedo mostrar eso? ¿Está aquí? Mining. No puedo. Bueno, otro día. Es que también he hecho números de minería. Pero eso ya otro día. Total, que... ¿Qué os pasa? El 20% se calculará en el valor lentamente, no sé por qué es cierto eso. Tendrías que tener en cuenta Bitcoin, en cuenta de ahorros en Lend y también puedes pedir créditos de euros dejando de aval BTC. Sí, esa es la idea. A ver, que no hace falta que Bitcoin valga No hace falta que Bitcoin valga 4 millones. Lo que importa es. Lo que vale es si Bitcoin valdrá 4 millones. Porque si ahora vale 50.000, pero dentro de 10 años vale 4 millones, entonces también te vale. No pasa nada. O sea, esa es la clave. Que no hace falta que lo valga ahora. Lo que importa es saber si lo va a valer. Esa es la clave. A ver, y hablando de esto, encontré este tuit el otro día, ayer creo, de Alex Kruger, que lo traje al chat, al tra chat, no, traje al podcast. Estuvo en el podcast este señor, hablando de todo un poco, y entre las cosas que hablábamos, era, bueno, un montón de mercado. Él, de hecho, era bastante alcista Solana. Tuve que. Sí, él es justo el hermano de Freddy. Jos, vaya chistaco. Dios santo. Él era bastante bullish Solana. Y tuve que, como digo, que controlarme. Porque me pareció un poco shitcoiner por su parte. Pero bueno, no pasa nada. Es verdad que tenía razón. Porque fue justo antes de que Solana se hiciese un, no sé, un 300% o algo así. O sea que. Bien por Kruger. Kruger ahora vive muy bien. Y nada, aquí comparte esto. Digo, por si quieres escuchar el podcast, ese está bastante bien. Y en este tweet explica algo bastante bestia. Bueno, comparte este gráfico que muestra cómo el 1%, que son estas barritas, ya tienen más riqueza, wealth, para los que no tal, que toda la clase media, que es la barrita morada esta que cada vez va más abajo. ¿Veis? Esto es una puta mierda. Y me vais a perdonar si termino el directo de hoy con esto, aunque sea un poco triste. Pero sí, esto es una mierda. Y no es que sea una mierda esto per se. O sea, esto es una mierda, sí. Pero más mierda que el hecho de que el 1% más rico ya tenga más pasta que la mitad, la clase media, no es tan malo como que la mayoría de personas piense que esto es así por culpa del capitalismo. Eso sí que es triste. O sea, lo triste es que mucha gente piensa que el problema este por el cual los ricos son más ricos y los pobres son más pobres es culpa del capitalismo, cuando en realidad no es por culpa del capitalismo, es por culpa de algo que todos sabemos que está en el centro del mercado capitalista, que es nuestro amigo el Banco Central, que imprime mazo de pasta, devaluando así su valor, subiendo el valor de los activos que tienen los ricos y haciendo que los ricos tengan mucho más que los pobres que tengan mucho menos. Si es que es que es la hostia. Es que es la hostia. Es la leche. Y es muy triste que esto pase, pero pasa. Pasa y, como digo, es muy triste. Porque, joder, o sea. No sé por qué, o sea, sí sé por qué, pero es una mierda. Ay, y mucha gente piensa que esto es así por el capitalismo, como digo. Y es triste que lo piensen porque en realidad el capitalismo es justo la solución a este problema. Hostia, te cansan, se hace un raiding y todo. Ahora que me iba a ir. Me cago en. ¿Qué pasa, te cansan? A que cada día pinto mejor. Sí, es verdad. Es que me ha quedado muy artístico este dibujo. ¿Eh? ¿Habéis visto? Mirad, los chicos que habéis venido de Tech and Fun. Aquí podéis ver en mis labores artísticas. Esto de aquí es el Banco Central. Bien, estos son dólares que pierden valor. Estos son ricos que ganan valor. Bien, nada, yo lo voy dejando aquí. Son pinceladas que os voy dejando. Mañana, para los que no estáis al tanto, mañana tenemos aquí a Tecanfan, que se viene aquí a hablar de tecnología, de Bitcoin básicamente, y de cripto. Bueno, vamos a hacer una especie de mini debate y no sé, lo que sea, una conversación con Tecanfan. ¿Por qué? Pues la vamos a tener porque con Tecanfan me hizo una raid un día. Sí, la hacemos emisión mañana en directo a las 3. Me hizo una raid un día, un poco como la raid que me ha hecho que me ha hecho hoy. Pero la otra vez, cuando hizo el raid, no sé quién dijo que Tekken Fan era anti-criptomonedas. Que dijo anticriptos o algo así. Que bueno, vale, aceptamos. Yo también soy anticriptos. O sea, yo soy pro Bitcoin, anticripto total. Pero bueno, es lo que hay. Así que dijeron eso y entonces pensé, joder, sería genial si entonces me traigo aquí a Tekken Fan y tenemos un debate en el cual tratamos esta cuestión. Porque habrá mucha gente que tendrá argumentos muy válidos, como los que seguro que Tekken Fan va a sacar mañana para petarlo aquí. Y esos argumentos, seguro que son otros argumentos que muchas otras personas están pensando. Y si son argumentos que otra persona está pensando, pues entonces, oye, pues igual el debate de mañana les viene que ni pintado. Que correctamente, como dice Tech and Fan, pues es a las 3 de la tarde. Es que somos personas ocupadas, ya sabéis. Así que sí, a las 3 de la tarde es la idea. Yo sí. Yo, si Tech and Fan quiere mandarme una canción y tiene sus derechos, tema importante, yo le dejo, yo pongo mañana la canción de Tech and Fan. O sea, que si quiere mandarme una canción, yo le pongo su canción. Pero es que la gente se ha quemado hoy. ¿Sabes lo que ha pasado? Que en el directo de hoy no he podido estar a tiempo porque tenía un poco de jaleo con el curro y he tardado. Total, que como he tardado, les he tenido aquí escuchando una canción 20 minutos y han acabado hasta, te digo yo dónde, de la canción. Así que por eso ahora están buscando nueva canción, pero es que es un tema complicado. A ver, a mí también me gustaría hacer cambiar de opinión a Tekken Fan, pero yo soy consciente de que hacer cambiar de opinión a una persona es imposible, o prácticamente imposible. Yo lo que. Oye, el Otil, un poco de respeto. Yo lo que diría es que, bueno, argumentaré la historia lo mejor que pueda y probablemente en la misma conversación no te convenza. De hecho, no espero convencerte de nada, pero sí al menos darte ideas o darte pensamientos o darte, sí, opiniones, argumentos para que, bueno, luego puedas pensar luego si esto tiene sentido o no tiene sentido. Esa es un poco la idea. Dale, dale caña a Elotil, dale caña, dale caña. Que se ha venido ahí arriba y esto es una conversación, hombre. No, no, no, hay que pintar la cara, hay que pintar la cara a Hoss por invertir en Invictus, que manda huevos. Por eso y por dar pistas a Tekken Fan sobre el debate de mañana. Ya has visto que dice que lo mejor es decirme que sí a todo, sí, porque es verdad que puedo ser muy cansino. Puedo ser muy cansino, pero lo bueno es que tengo argumentos para todo. Así que sin argumentos no creo que me quede. Y que dice, tengo que decir que ha sido de los peores días, pero el martes que viene remontas fijo. Joder, tío, tío. Tío, es que lo de hoy era muy complicado. Lo de hoy, un poquito de, por favor. O sea, he salido de una llamada de curro tarde ya, agobiado, y me he metido aquí a esto. O sea, que ya venía yo fastidiado, ¿sabes? Ya venía yo fastidiado. O sea, lo he sacado adelante lo mejor posible. Claramente, no siempre puede uno dar aquí el 200%. Hoy he dado, pues, no sé, el 70%, un poco como el colateral necesario para pedir un préstamo en Bitcoin. Así que, no pasa nada. Yo aquí acepto la crítica. No pasa nada, no, no, no, que acepto la crítica, ¿sabes? Que si Cío me quiere dar de hostias, pues que me dé de hostias, no pasa nada. Desde aquí aceptamos las hostias, me está pintando la cara, practicando y nada, y es lo que hay, no pasa nada. Un público crítico, eso es lo único que pido, porque si no, esto sería muy fácil. Si vengo aquí y predico y la gente se lo traga todo, pues ya ves tú, no, no, no sería divertido. Daniel me ha puesto un notable, al menos se ha portado ahí, un notable bajo, bueno, pero es notable. Cuando te ponen un 7, eso lo sabéis, ¿no? Voy a contar una cosa sobre el 7. El 7 es un número que no debería existir, al menos no cuando vas a poner nota. El 7 es el típico número que pones cuando no quieres poner un 6, porque sabes que un 6 a la persona le va a doler, pero sabes que tampoco le pondrías un 8 ni de coña. Porque eso sería indicarle a la persona que lo ha hecho bien. Así que le pones un 7, que es como, no te vas a sentir mal, no te vas a sentir bien, simplemente pues nada, está ahí, ¿sabes? Está ahí. El 7 es un número que no se debería jamás usar. El 7, cuando alguien te dice, ¿qué tal he hecho esto? Del 1 al 10, nunca podrías usar el 7, nunca deberíais usar el 7. El 7 no le dice nada a la persona. Si lo ha hecho mal, pues un suspenso, un 4. O sea, por saco. Un 5, si, lo ha hecho, si no te ha gustado cómo lo ha hecho. O un 8, si lo ha hecho bien. O un 9, si lo ha hecho muy bien. Pero un 7, un 7 es... Pss. Un 7 es... Pss. Berlín con la calculadora. Bueno, es que Tech and Fun, no sabes, pero hemos estado haciendo números y todo. Es que este podcast, es uno en el cual hacemos números y todo. Fíjate que tú has llegado más tarde, pero en este, fíjate que en este podcast hacemos ahí un montón de numeritos y tal. Es la leche, ¿sabes? O sea, aquí hay mucha ciencia. Esto, aquí hay análisis fundamental de las más altas esferas. Así que sí, sí, no quiero que pienses que como nos dedicamos aquí a cripto tal y vamos muy guays, pues, pues no hacemos cosas interesantes, ¿sabes? La calculadora. Y esta es muy divertida, pero luego tengo otra de minería Bitcoin que si tenéis... que si tenéis, no sé, pues un sitio donde tenéis un generador de electricidad que os da electricidad barata, pues oye, os va a venir que ni al pelo. Ahora, ¿cuántos de vosotros tenéis ahí algo de eso? Pues prácticamente ninguno. Pero igual conocéis a alguien que tiene ahí una central solar o tiene un salto de agua en su jardín o tiene alguna mierda. Bueno, pues tengo también una calculadora bastante pro sobre minería. Y sí, podríamos hablar con los gitanos Bitcoin. Los cristomineros. A ver, que un tema. A ver, voy a hacer un pequeño repaso por la peña, ¿eh? A ver, tu Bitcoin con el 7,7 sobre 10. Un cachondo, cachondo. Digo 7, es que no, y pone 2,7. Neorural con el cambio climático. Que es que, claro, con ese nombre, Neorural, claramente vas a estar en contra mía. Pero te lo digo todos los días. El CO2... es bueno para las plantas. Más CO2 crecerían más tus plantas. O sea que, en realidad, no sé por qué me das caña con esto. Edudril ha estado listo ahí y ha visto que es un 7, ¿no? Pues pone un 14 sobre 20 y es lo mismo, pero por 2. O sea, habéis triunfado, habéis triunfado. Y luego Jos, que ha venido a hacer la gracia. Es la leche esto, es la leche. A ver, Tech and Fun. Yo pensaba que los criptomaníacos eran gente con gorra que come chitos y bebe Monster. Hasta que vi tu canal. Ya, tío. O sea, Tech and Fun, en realidad, eso que has dicho me ha llegado al alma. Me ha llegado al alma porque yo también es la opinión que veo. Y en realidad, el 99% de mi trabajo aquí es tratar de abrirle la mente a esta panda de locos que se dejan comer el tarro por shitcoins y que acaban metiendo su pasta en cosas como Invictus y shitcoins. Entonces... Y siguiendo a gente que, como tú dices, come chetos y bebe Monster. Entonces, el 99% de mi trabajo consiste en eso, en tratar de venderles la nobleza que hay detrás de un buen dinero como Bitcoin. O sea que, sí, yo estoy muy alejado de los criptomaníacos esos. Y espero que, no sé, los canales como el mío, un poquito más aterrizados, un poquito más nobles, pues oye, crezcan. Pero bueno, por eso tengo que seguir trabajando, tengo que sacar más que un 7, ¿sabes? Con un 7 no crezco. Claro, hay que hacerlo mejor, joder. ¿A dónde voy yo con un 7? A ver, Berlín, yo he llegado al final 10, no sé qué ha dicho esto. Me has puesto un 10, espero que me hayas puesto un 10, Berlín. Venga, Carlos, a aprender alemán. Auf Wiedersehen. Y es el padre Alberto, conmigo están funcionando. De Canfan abriendo cuenta en Coinbase mañana. Venga, chicos, sí, vámonos todos, que hay que trabajar, que tengo otra llamada en 3 minutos. Sed buenos. Otro día hacemos. Otro día hacemos un raid. Hay que buscar otro canal divertido para el jueves. Y el jueves hacemos el raid. O mañana con Tech and Fun elegimos uno. Hala, chicos, sed buenos. Tech and Fun, mañana te veo. Hala, a cuidarse.